Foro de Radios. Un esfuerzo de comunicadores voluntarios del mundo. Mario Palacios, presidente de la Confederación de Comunidades del Perú, afectadas por la minería Conacami, en el marco de la cumbre indígena que se realiza en Lima, dialogó con el Foro de Radios. En más de 3 años, un poco debatiendo y discutiendo los problemas que aquejan a las comunidades, hemos ido construyendo desde las propias organizaciones regionales la agenda. Hoy, después de ese arduo trabajo, hemos concluido, son casi 3 años de duro trabajo, y la agenda tiene que ver básicamente con temas que tiene a la comunidad como el actor en la exigencia de sus derechos. ¿Qué derechos son estos? El derecho a las tierras y territorios, que hoy día está siendo fuertemente amenazado por las políticas que el gobierno quiere aplicar. Todo esto en el marco de la en el marco de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, se quiere revertir las tierras de la comunidad a favor del Estado, se quiere otorgar mayores beneficios y mayores ventajas a las empresas mineras o a las empresas petroleras en la Amazonía. Entonces, para eso están modificando o intentan modificar la legislación, perjudicando enormemente en sus derechos a las comunidades, derecho que tiene que ver con las tierras, con los territorios, con los recursos naturales, y cuando se instalan proyectos fuertemente contaminantes como la minería, perjudica el agua, perjudica la agricultura, perjudica la posibilidad de desarrollo también de las comunidades. Eso es un tema parte de la agenda. Lo otro tiene que ver con el derecho que tenemos como pueblos respecto a las normas internacionales que nos amparan. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, que es una norma internacional que el Estado peruano ha firmado y ha sido ratificado por el Congreso y tiene ya una vigencia de 12 años. Sin embargo, el Estado no la está aplicando y por el contrario está vulnerando lo que dicen los convenios internacionales. Y también allí dentro de los acuerdos y tratados internacionales hay una declaración que es importante para proteger los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, que es la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, declaración que ha sido aprobada en septiembre, en el 13 de septiembre del año pasado, y que en el caso, por ejemplo, del Estado de Bolivia, el Estado lo ha constitucionalizado, y en el Perú todavía no sucede eso, por lo que estamos exigiendo, y eso es parte de la agenda. Además, hay otros temas que sí son parte de la agenda y que habría que abordarlos un poco más a detalle. El dirigente manifestó que el evento tiene como objetivo levantar la agenda nacional indígena y campesina para hacerla visible en vista de la presencia de gobernantes del mundo en el Perú. Los eventos que hemos realizado y todavía continuamos debatiendo en esta cumbre de los pueblos ha tenido como documento una declaración. La declaración tiene varios puntos. Por ejemplo, nosotros estamos planteando que para en los días que se va a seguir discutiendo, las comunidades y los pueblos nuestros, los pueblos quechuas, los pueblos aymaras, vamos a pedir que los gobiernos, los estados que participen en esta cumbre, lleven nuestro mensaje. Y nuestro mensaje es que Europa, los gobiernos europeos, los estados europeos, adeudan a nuestros pueblos históricamente deudas ambientales, deudas sociales, deudas que a final de cuentas han hecho que nuestros pueblos se empobrezcan cada vez más. Y hoy es tiempo en que empecemos a discutir esa deuda histórica que tienen los estados europeos para con nosotros. Eso es un tema importante. También nosotros en la declaración, en el consenso de acuerdos que hemos llegado como organizaciones, todos los países, es en el ratificar el derecho que tenemos como pueblo a construir otras formas, otros modelos de Estado. Este Estado, el Estado nuestro, que es un Estado que solamente hace y deshace por los sectores dominantes de las grandes ciudades de Lima u otras, no representa para nada los intereses de nuestras comunidades. Así que nosotros estamos pidiendo que nosotros mismos seamos parte de la construcción de nuevas formas de Estado como Estados plurinacionales. Entonces, eso es un tema que hemos discutido y que hemos aprobado también. Así como esto, hay otros temas que vamos a seguir en adelante abordando. Palacios dijo que la propuesta indígena que promueve CONACAMI es construir un movimiento con propuestas políticas que tengan incidencia en la agenda pública. Nosotros acordamos y planteamos ratificar el deseo y la decisión de construir los estados plurinacionales. Entonces, eso es una reivindicación social que tiene sí un fuerte contenido político, pero así como en el Ecuador, así como en Bolivia, los pueblos originarios, los pueblos indígenas están construyendo otras formas de Estado, es decir, están poniéndose como actores. Nosotros en toda la vida republicana no hemos sido actores ni sociales ni políticos, ni hemos tomado decisiones para el funcionamiento de este Estado y de los gobiernos. Así que ahora sí queremos ser parte del Estado y queremos ser parte del gobierno, queremos una nueva constitución, queremos cambiar este Estado. Y eso es diferente a la propuesta planteada y también acordado de que hay un consenso, un acuerdo de que debemos construir un instrumento para la participación política. Eso es lo que ha aprobado, ese es el acuerdo, así se llama. Hay que construir un instrumento político. Eso no necesariamente tiene que ser como es un partido. ¿Cómo nosotros vamos a cambiar las políticas públicas? ¿Cómo vamos a lograr transformaciones profundas en beneficio de nuestras comunidades? Entonces estamos diciendo que hay que construir una herramienta, un instrumento que nos lleve casualmente a cumplir ese sueño de formar una participación política para las comunidades desde las comunidades. Eso es, y no es formar necesariamente un partido. Más adelante se debatirá, se discutirá si hay que hacer un partido o no hay que hacer un partido, pero sí estamos todos de acuerdo de que hay que participar en la vida activa políticamente y socialmente en el país. Este movimiento debe constituirse y elaborar sus propuestas desde los pueblos y comunidades de base. Todavía eso es un proceso, hay que ponernos nosotros todos a organizar, hay que convocar asambleas, hay que convocar acuerdos, en las propias regiones hay que desarrollar eventos para informar bien a todas nuestras comunidades y que los acuerdos sean en las propias comunidades si tenemos la decisión de construir un instrumento político. Foro de radios. Foro de radios. Foro de radios. Foro de radios. Foro de radios. Foro de radios. Foro de radios. Foro de radios. Foro de radios. Foro de radios. Foro de radios. www.foroderadios.fm